soledad está sola y canta. Siempre se acuerda de cuando estabas. Tus caricias, nos miramos y mis manos van bajando por tu espalda. Hace tiempo que no veo a nadie y el cigarrillo que me está matando. Siempre me acuerdo de cuando estaban tus caricias. Nos miramos y mis manos van bajando por tu espalda. Tanto la luna que brilla en el lago de la decepción. Escucho tus ojos, veo tus palabras en la habitación. Canto de la luna que brilla en el lago de la decepción. Escucho tus ojos, veo tus palabras en la habitación. Solo en casa.